Hola, muy buenas noches. Señoras y señores, amigos, esto es la FM Play 101.9. Y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. Yo soy Juanjo. Yo soy Sergio. Nuevamente, después de dos años y medio casi, volviendo a ser radio. ¿Dos años y medio ya? Sí, lo conté yo, capaz que estoy contando cualquier cosa, pero para mí pasaron dos años y medio. Yo he preferido no contarlos a los años. Qué feo que se escucha eso cuando usted lo baja, ni se que imagina. Pasa que estoy fritando acá unas. Ah, ¿está fritando unos temas? Sí, porque me dio mucha hambre. Perfecto. No, está lo que podemos llegar a consumir está acá nomás. Pero ya lo veo, ya lo veo. Vamos a decirle que para no perder la costumbre, esta vez no hemos llegado sobre la hora, pero sí. Hemos tenido nuestros inconvenientes al comienzo, como siempre. Sí, por supuesto, porque... Si no, no sería este programa. Claro, era la idea también, ¿no? Ahora... Tenemos un problemita con la página de internet, pero inmediatamente aparecieron los técnicos con mamelucos y se metieron a meter mano ahí en el sistema y bueno. La verdad que... Tenemos una página alternativa. Así es, impresionante, que la cual en algún momento la anotaré porque me olvidé. Y eso que es la misma de siempre. Es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Ahí estamos saliendo para todo el mundo. En cualquier lado, de Chile, China y todas las que empiezan con CH. Ah, muy bien, muy bien. Checoslovaquia no, pues se disolvió hace nada. República Checa. República Checa. Bueno, en serio, dos años y medio. ¿Cuántas cosas han pasado en dos años y medio? ¿Y cuántas cosas? Vamos a decirle que en su momento hemos dejado de hacer el programa por el solo hecho de que estamos como medio saturados. No era por otra cosa. Se habían corrido algunos rumores de que había división entre compañeros de aquí del programa. Problemas de cartel. Así es, exactamente. Ya estaban pidiendo exageraciones y cosas exacerbadas para decir, para un programa de radio de una ciudad como aquí de La Ferrere. Y de hecho, para que vean que no fue nada de eso, que no hubo problema de cartel y que no había problema entre todos nuestros integrantes, vamos a demostrarles que estamos nosotros dos solos. Claro, exactamente. Claro. Para desmentir, solamente para desmentirlo, ¿no? Exactamente, creo que quedó más que claro. Ah, impresionante. Vamos a decirle que hemos, después de largas negociaciones así que con Dani, el dueño de la radio, hemos recuperado nuestro horario, así que contento. Recuperamos los derechos también del programa, del nombre del programa y del formato, ¿no? Hicimos algo medio parecido a lo que hizo Axl Rose con Guns N' Roses. Exactamente, quedó... Medio que tuve... Así como empezó. Los agarramos a los otros muchachos que estaban con nosotros. No sé si los podemos nombrar por programas legales, no sé si lo podemos. Capaz que te mandan carta de documento. No los podemos nombrar, ¿no? Tenemos que cerrar primero el acuerdo. Vamos a decir los primero otros. Primero hay que firmar. Hay uno que, bueno, parece que como un accidente lo liberamos, lo sacamos de encima, como dijo uno, que parezca un accidente y, bueno, se nos fue un compañero. Usted no sabe qué. Se nos fue. Sí. El carrito se nos fue. Bueno, y nos quedaron dos que no pudimos hacer que parezca un accidente y que sea nada raro. Y así que... Todavía no está nada cerrado ahí igual. Me parece que todavía hay que firmar un par de papeles. Por eso. No, por la duda no lo nombramos a los otros dos compañeros que faltan de aquí de la radio. Y el productor que... Se copió uno de los co-conductores. El productor se copió y... Desapareció de la faz de la tierra también. Está muy ocupado, es una persona de negocios y no puede andar acá todo el tiempo viendo qué hacemos y qué no. Así que esto puede llegar a salir cualquier cosa sin un productor encima que nos diga lo que hay que hacer. La verdad que lo lamento por ustedes. Lamento. Vamos a decirle que tenemos muchas secciones que las cuales al tener un horario más reducido a las 3 horas que teníamos habitualmente los sábados. Lo que vamos a hacer es dividirlo en distintas semanas. Creo que una es la fija, la que va a quedar siempre, porque es la sección que más gusta y la que más habla de nuestros oyentes también, ¿no? La de Alcanzamos el 38. Claro, que haces un sábado a la noche escuchando un programa como este, ¿no? Entonces... Sí, Porque yo, ¿qué hago un sábado solo acá? Podría estar saliendo y bueno, mejor compañía. Esa sección. Mejor compañía que la de Alcanzaba el 38 y una buena cerveza o un... No sé, estamos tomando gaseosa nosotros, ¿no? Por supuesto. Auspicia de este momento una gaseosa. Una gaseosa nacional, exactamente. Ya le sacaremos fotos. No somos Martín Palermo, no somos... ¿Quién más estaba? A Rani. A uno, uno por computadora lo borraron, que no me acuerdo cuál era, pero... Que otro que problema de cartel. había no sé, no éramos solo nosotros los que teníamos problemas de cartel. Sucede en los grandes éxitos. En serio, ¿no? Vamos a darle las vías telefónicas, vamos a decirles que si quieren llamarnos, lo pueden hacer al 4698-7213. 4698-7213, que por problemas también contractuales de contrato los va a atender Sergio porque no tenemos telefonista. Lo tiene que atender usted. Si no, nos pueden enviar mensajes al 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69, nos pueden enviar mensajes, nos pueden enviar WhatsApp, y bueno, y tenemos una página la cual también nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo. ¿Cuál es, Sergio? Porque hasta que me la anote yo. Perfecto, perfecto. Ya la voy a estar anotando y le voy a estar diciendo. Yo así lo desligo un poco de tanto trabajo que lo veo haciendo, porque está de un lado para otro. Me estoy reconciliando con las máquinas. Así es, así es. Ahora lo veo bien y lo escucho mejor todavía. Sí, sí, yo también. Ahora se escucha. Es más, no sé si estaba saliendo al aire, mira lo que le digo. Puede pasar, bueno, antes pasaba, ¿no? Que no, yo no salía por una cuestión de contrato también, ¿no? No podía salir al mundo. Y bueno, ahora hemos... Solo en la Ferrer. Claro. Éramos, en vez de pagarle a tres personas, le pagamos a dos, hablan dos, y tres, ya está, dos afuera. Eso de eliminar... Esto es una chique, es algo parecido... Es un ajuste. Es un ajuste, es algo parecido a lo que se pasó en la Argentina hace unos años atrás, que mejor olvidar. Hicimos un reajuste aquí del programa, de donde éramos cuatro o cinco, ahora somos dos solamente... pero vamos a tratar de no bajar en la intensidad de la música. Vamos a decirle que hemos comenzado con Barón Rojo y Concierto para Ellos, un tema el cual estuvimos debatiendo hasta último momento. Teníamos varios para comenzar y creíamos que ese era el ideal, así que lo hemos elegido a Concierto para Ellos. Por supuesto. Y vamos a tener un programa de clásicos, ¿no? También. Y como todos, hasta el comienzo vamos a tener dos o tres programas que van a ser solo, en mayoría, clásicos de las bandas más conocidas, así que lo dejo en sus manos. No estamos queriendo decir que estamos reciclando las viejas listas de los primeros programas. Algo sino que, parecido. Corresponde empezar como empezamos siempre, los ciclos. ¿Sabe que da la casualidad? Hemos comenzado también el programa con el tema que nos han hecho la gente de Errante, el tema La Ciudad Dormida. Le vamos a mandar un abrazo grande a la gente de Errante, que nos ha hecho dos hermosos temas. Espero que vamos a... Gracias a ellos fueron uno de los que volvimos a la radio. Así que... Los impulsores. Uno sí. De los impulsores. Los que reconciliaron a las partes y... Sí, algunas partes no han podido, pero bueno, ya vamos a... Ya van a poder. Bueno, vamos a seguir con la música, ¿puede ser, señor? Sí, tenemos una lista acá armada, como en los viejos tiempos. Sí. No tan informatizada como antes, ¿no? Que antes imprimíamos la lista, todo. Ahora es más rústico, pero bueno, es el presupuesto que hay. ¿Me entiende la letra? Por supuesto. Entonces, va. Vamos con Raymond, entonces. Se lo voy a dedicar a la gente errante este tema. Led Zeppelin y Deep Purple, como para arrancar así, ¿no? Para arrancar. Clásicos. 11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren enviar WhatsApp, lo pueden hacer por esa vía. También nos pueden llamar al 46 98 72 13, 46 98 72 13, o nos pueden escuchar vía internet en la por FM Play 109. Cualquiera me mande, ¿no? Era 1019. 101.9. Ahí está. FM Play 1019.es.tl. Eso que estuvimos 6 años con la misma página, pero ya hace 2 años que es no verdad. La nombro, así que... Sí. Pero bueno, es normal poco, que me olvide. Vaya poco. Vaya de a poco, vaya de a poco. Vamos a decir, nos han llegado unos mensajes y pusieron chorros. Llegó un mensaje donde dicen chorros. WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos llegó un mensaje donde dice: mejor dedicar temas buenos o te cambio por Panam. Bueno, estamos en seguramente Panam. Bueno, no algún estamos. Padre muy sometido, seguramente, el muchacho que claro. Lo puso. Le voy a mandar un saludo al Facebook Grupo de la Muerte, así que a todos los que están ahí del otro lado, muchísimas gracias. Al muchacho que me puso que iba a cambiarme por Panam, le voy a decir que en la lista de temas hay dos temas, como sé los gustos de él, seguramente le van a interesar. El que tiene es muy masculino para la música. Le voy a dedicar dos temitas que van a estar más adelante. Es más, en las secciones más, en la sección que tenemos, la más grande de todas, que la que más nos piden, los dos temas van a ser para él también, así que en su momento se lo voy a dedicar al señor. Teníamos un mensaje. Tenemos mensajes en Facebook. Nos han mandado Facu Rengo de Alma Fuerte, así se llama. Está bueno el nombre. Perfecto. Nos está pidiendo un tema de La Renga, del último disco, así que vamos a estar buscándolo. También Julio Maiden. Un saludo a mi amigo Julio. Que dice, si el presupuesto nos permite, si hay lugar en la lista, un temita de Maiden. Mire si lo conozco. Mire si lo conozco. El próximo será para él. Cuando se armó la lista. A la hora de armar la lista, he pensado en muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros oyentes. Así que va a haber un tema para él y para todos los que nos siguieron habitualmente y que seguramente están del otro lado. Y mandando saludos y felicitaciones, así que muchísimas gracias a todos. Para que me puso que era un chorro, no le voy a poder mandar un mensaje porque tiene otro estilo de música, así que no, esa clase de música no escuchamos nosotros, así que no pasamos habitualmente. No todavía. Por ahora no, nunca se sabe. Se sabe cómo es esto de lo comercial, que a veces por ahí lo se puede pasar. Sí, bueno. Por ahí si no. Si hay un incentivo económico, quizás. Todo hacer pasar por otra sección así medio chiste. Sí, ¿no? Todo. Usted sabe cómo es esto. Todo tiene su precio y quién sabe. Vamos a decir los temas que hemos pasado, por favor, Sergio, usted que tiene un poco más inglés que yo. No, tengo los nombres acá básicamente. Acá dice Rainbow. Rainbow Can't Let You Go. Led Zeppelin, Hellbreaker. El de Rainbow se lo voy a dedicar a nuestros amigos de Errante que son fanáticos de Rainbow, así que se los dedico a ellos. Siga, siga usted con él. Bueno, Led Zeppelin con Heartbreaker, rompe corazones. Y Deep Purple, un tema que usamos en nuestros comienzos para arrancar el programa, antes de que exista el programa. Cuando estaba nuestro amigo Gastón con nosotros. Sí, antes que tengamos una apertura hecha por Errante. Highway Star. Así es, se lo vamos a dedicar a todos los oyentes porque... ¿Quién no lo escuchó? ¿A quién no le gusta? Por más que la letra vaya para atrás, pero el ritmo de la música es una cosa impresionante. Es un clásico, como clásico nunca pierde vigencia. Así es. ¿Podríamos nombrar alguna de las cosas que por ahí alguno de nuestros oyentes, si nos llegamos a olvidar, nos podían decir? En 2 años que no estuvimos en el aire, ¿qué pasó? Porque aparte tenemos que decirlo, ¿no? Nosotros estuvimos en la clandestinidad prácticamente. Hemos subido un par de fotos y hemos grabado algunos cortos y subimos al Facebook, sí, algunas cosas que no sé si nos enorgullece, pero con lo poco presupuesto que teníamos y cómo nos... Creo que si vieron las fotos, el lugar donde estábamos era muy precario, la humedad. Cada vez que hacíamos el programa, lamentablemente llovía, nos caía el agua en la frente, era un... teníamos que andar con pasamontañas, ¿no? Y la verdad que tuvimos todo el verano sin hacer el programa porque era andar con el pasamontaña era complicado, ¿no? Encima en la altura donde estábamos, no podemos decir más que eso y darle las gracias al lugar, a la persona que nos prestó el lugar, en esa altura donde estábamos grabando los programas, el calor era insoportable y en invierno era imposible. Era siempre un poco más de lo que hacía habitualmente. Si hacía 30 grados afuera, allí donde grabábamos hacían 36, 37 grados. Perseguidos por la forma de hacer radio, ¿no? Queríamos imponer un nuevo estilo de improvisación, de... ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántos programas ahora hacen lo que hacíamos nosotros, pero hace una... Podríamos decir que, mira, no me siento un pionero, pero... ¿Se acuerda que habíamos, hace 8 o 9 años, hacíamos un enlace con el programa que tenía Gastón y su padre? ¿Se acuerda que tenía gente que no? Hacíamos un enlace con nosotros y nosotros hacíamos un enlace con otro programa que nos seguía. No importaba del género musical que era. Después cuando estuvieron nuestros amigos con Es lo que hay. Nuestro... Y se nota lo agradable que es nuestra compañía, que tuvimos haciendo enlace con muchos programas distintos que fueron alejándose de a poco. Gerardo y Retrocumbia, estuvimos haciendo un enlace, hacíamos enlaces, decíamos nosotros el limbo entre los programas, era algo impresionante. Y ahora, ¿cuántas radios? Y hasta en tele lo hacen, una radio con la tele, lo veo ahora habitualmente entre programa y programa. Que Pergolini nos robó la idea, tenemos que decirlo. No sé quién, pero no quiero sentirme un pionero, pues estamos hablando nosotros de hace casi 10 años atrás, así que imagínense lo que es las cosas, ¿no? Tuvimos 5 o 6 temporadas y después tuvimos 2 años en el olvido absoluto hasta que salimos a... Hasta que pudimos negociar una salida decorosa. Un programa un poco más decente, ¿no? Según los estándares de los radios. Exacto. Para estar en el aire tuvimos que... Era una negociación, tuvimos que transar algunas cosas que... ¿Se acuerda lo que era esta radio en este momento en cualquier otro programa? Sí. En otro momento de este programa, lo que eran las compañías. Mire, ¿vio usted a alguien acá al lado? Bueno, tuvimos que, en señal de negociación, sacarnos gente de encima que, bueno, trataremos de reincorporar, ¿no? Muy de a poco. Paulatinamente. ¿No? Muy de a poco iremos vamos a ver cómo se hace. Espero que Dani no esté escuchando, porque si no, creo que será el primer y último programa. Agradecemos a Dani el espacio que nos ha dado nuevamente. Sí, para volver a hacer la ciudad. Las manos que nos ha dado para empezar el programa, que estuvimos una hora para tratar de programar, para volver a hacer el programa. ¿Cómo era esto? No nos acordábamos cómo se conectaba. ¿Y este botón para qué servía? Yo creo que me miró como diciendo, no te podés olvidar, en 2 años no te podés olvidar cómo se hacía un programa. Y la verdad que sí, pero es la falta de costumbre, falta de ejercicio. Fueron 2 años que pasaron muchas cosas. Estamos hablando de eso, sí. Mundial. Casi campeones. Estuvimos ahí. ¿Qué hubiese pasado de nosotros qué hubiese sido de este programa en el Mundial? Yo no me imagino. No podríamos hablar de otra cosa, creo. No, y más en la forma que estábamos llegando a la selección ahí, cómo se abrieron todos los caminos, cómo llegamos ahí lo más bien. Y faltó el puntapié final. Faltó, era por abajo. Era por abajo. Cueva Palacio. Higuaín, hijo de... Ahora hace de todos lados, está con la oreja ese gol. Igual que el Kun Agüero. ¿Quién no gritó el gol que hizo Higuaín, que se lo anularon? Sí. De hecho fue marcado en el... En la pantalla, ¿no? Sí. ¿Quién no puteó al arquero cuando casi lo partió al medio? Cuando fue el penal que no cobraron. ¿Quién no se acordó de otra final... De mundiales donde nos han... Han robado, ¿no? Han robado. Con un penal. Otro más. Bueno, esa es la parte deportiva. ¿Qué más? ¿Parte deportiva? ¿Algo más? ¿Nos olvidamos de la parte deportiva? De la parte deportiva podemos ir... Nuestro oyente, si alguno quiere colaborar, lo puede hacer vía mensaje o vía WhatsApp o vía Internet, Facebook, lo que tenga, sí, todos los medios. Los que salieron campeones fueron River, después de mucho tiempo, una copa internacional, sí. Y San Lorenzo también, por primera vez, campeón de la Libertadores. Un papa argentino. Un papa argentino que en dos años. Que habían dicho que estuvo cerca la última. Era como la selección, estuvo cerca, pero no llegó. Cuando estuvo Reisinger, ahora. No, ganó otro. No, era polaco ese, no era alemán. El anterior a Francisco sí. era alemán. Ah, alemán era. Sí. O no ganó otro polaco alemán. Polaco era Juan Pablo II. No ganó otro alemán sobre la marcha. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Murió Cerati. Murió Cerati. No era de mi agrado Cerati, no. Alguno que otro tema me gustaba, no era así en mi devoción, porque dio la casualidad que cuando falleció, como que eran todos los, era un santo, pero, o sea, le gustaba a todos. A mí, en realidad, no era de mi agrado, pero no voy a decir que fue un inspirador de muchas bandas y fue uno de los precursores del rock nacional y que la verdad de sus temas, a mí un par de temas me gustaban, tampoco no, pero no como para llegar a ser de mi gusto, ¿no? Pero bueno, fue una noticia muy importante. Mm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasó de lo que no hemos hablado en esta radio por no hacer el programa? Por estar ocultos. Por estar en la clandestinidad. No, o sea que no sé hoy. Bueno, estas son más recientes, ¿no? Pero le diagnostican. Ah, le diagnosticaron. Cáncer de lengua a Bruce Dickinson y Malcolm Young. Mm. Demencia. Así es. Que ya más o menos por la cara que tenía se notaba que estaba, no estaba bien el muchacho ese, pero. Mira, acá me están tirando otra más. Sí. De estos 2 años, Riquelme dejó el fútbol. Riquelme dejó el fútbol. Estamos hablando del deporte. Riquelme. Finalmente. Sí. Dejó el fútbol. Vamos a decirle que está recuperándose Bruce Dickinson. Está recuperándose, sí. Por suerte se pudo recuperar. Y Malcolm Young también, pero en una sala de. Lo tuvieron que reemplazar. Sí. Sí. Se está recuperando, pero en un no se va a recuperar. En otro tiempo. Y de otra forma. Gracias a Facundo que no se muchas pasó gracias. La de Riquelme. Uh-huh. Se retiró Riquelme, ascendió Independiente. No, o sea, un saludo a Mauro. Murió Grondona, ya que estamos con el fútbol. Murió Grondona, que todos pensábamos que iba a ser eterno, como Sofovich. Claro. Como Sofovich, también murió. Tengo después, ay, no podemos. Tendríamos que armar un WhatsApp de del programa. Y tengo el que me pasaron, creo que los amigos del Grupo de la Muerte, que estaban, ponían, viste, quién competía sí. con quién. Y la final era. Todavía no está. No está, según lo que yo vi en el que me pasaron, no está. No, bueno, lo fueron cambiando, ¿eh? La final parecía que era Sofovich con Mirta Legrand y... Que ganó Sofovich. Hay que poner el Cacho Castaña. Yo lo tenía en un cuarto, esa ¿cómo se llama esto? Ese era un enfrentamiento de cuartos, Mirta Legrand con Sofovich, mire lo que le digo. Si lo encuentro, creo que lo voy a decir, pero... No, acá está, pero... Mire. Hay cosas que no se olvidan. El fixture que era, mire, le digo. Arriba, por el cuadro de arriba, de un lado, Mirta Legrand y Neusta. Ganó claro. Mirta. Sí, hace tiempo. Ya. Grondona y Nimo. Ganó Grondona, en ese momento, hasta ahí. Claro. Después teníamos a Gasalla y Calabró, que bueno, sigue Gasalla. Sí. Cacho Castaña y Sandro, que sigue Cacho. Y bueno, se quedó armado la llave de cuartos ahí entre Mirta Legrand y Grondona, que ganó Mirta Legrand. Claro. Gasalla y Cacho Castaña, que quedó todavía hasta ese cuarto, esa línea. Todavía esa, no se definió, claro. Todavía no se definió. Vamos a pasar por el otro lado. Lo tenemos a. A Méndez y a Alfonsín, claro. Méndez y Alfonsín, que todavía sí pasó Méndez, a Fidel Castro y Macera, que pasó Fidel, a Sofovich y al flaco, al Facha Martel y pasó Sofovich a cuartos y Mercedes Sosa y pasó y Charlie García, que pasó Charlie García y quedaron los cuartos entre Méndez y Fidel y Sofovich y Charlie. Charlie es el primer semifinalista de este campeonato porque ya el Rengo se fue, así que quedó la semifinal. Hasta ahora el único clasificado a semifinales como la Champions es Charlie. Hasta ahora. Es bastante larga la competición también. Ah, no, Charlie y Mirta, que están por el otro lado, Mirta. Sí, no, está... Veremos el final de la competencia, a ver quién... Todavía gana. Está de una semi, está, le digo, Mirta, y del otro lado está Charlie. Están esperando ganadores. Así que Suena medio raro, pero bueno, esto es así. Usted como sabe que esto es programa en vivo, lo vamos a pasar. Vamos a decir, bueno, vamos a seguir con la música, ¿qué le parece? Sí, se está poniendo tétrico este programa. Yo no puedo parar de reírme. Vamos a pasar. No, no, de gente que falleció y nos reímos. Bueno, vamos a dedicarle, que dijimos, a nuestro amigo Julio el primer tema y después dedicaremos los otros cuando terminen, así que siga, Muster. ¿Le va a gustar? Sí, le va a gustar. Thank you. está dormida. El rock te despierta. We'll be right back.

Well, well, well. Who sent you here? Can't talk, little man? Bet can't play none either. Once 58 81 06 69 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar mensajes o WhatsApp, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. También, si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer en FM Play 1019.es .tl, fmplay1019.es.tl. Me llegó un WhatsApp, dice que nos van a cobrar alquiler, no sé a qué se refieren. ¿Usted sabe algo? ¿Qué será? No sé. Es un mensaje cifrado, quizás. Quizás. Dice, nos van a cobrar alquiler, no sé a qué remite. Nos llegó otro mensaje, dice, hola ciudad, a mí me impresionó la inundación de La Plata, que sorprendió a la gente durmiendo. Lo que me gustó es cómo lo cargaron a puteadas a Scioli ese día, dice Ricardo de la Fe. Muchas gracias, Ricardo, por estar del otro lado. Uno de los oyentes característicos de este programa. Caracterizado, podemos decir. Sí, por supuesto. Y es uno de los cambios climáticos, es otro tema para hablar. Estamos casi medio otoño y... ¿Cuánto hizo? 28 grados hoy, más o menos. 27, 28 grados aproximadamente. Más o menos, sí. Tuvo. A esta altura. Primaveral. Tanto calor es difícil, bueno. El cambio climático, señoras y señores, presente también en 2 años. También, ahora que lo estamos nombrando, el tema del WhatsApp, y de los celulares con internet y de las cámaras en cualquier aparato que se te ocurra. Sí. Eso en 2 años cambió mucho también, aunque no parezca. Vi hasta cámaras en un encendedor, ya es en la lapicera, sí. Encendedores. La verdad que impresionante, han cambiado mucho las cosas desde aquel entonces hasta ahora. En dos años. Nos hemos acoplado a ello también, ¿no? Sí, tengo WhatsApp, tengo internet ahora. Tenemos internet en su celular, en el mío, en la computadora, en la otra computadora. Impresionante. Está en el aire. Es raro. Exactamente. Todo en 2 años. Acá también Mariano nos ha escrito preguntándonos cómo sintonizar. Por suerte ya pudo hacerlo vía aire. Perfecto. En los viejos tiempos. Y nos si pasó tiene la una, fecha, una si tiene un gra- era... Si tiene un grabador más viejo, sí, mejor se escucha. Pues, más viejo, mejor se escucha. Nos pasó la fecha de una banda que después vamos a pasar con claridad, pero ya está publicada en nuestra página. Perfecto. Cualquier fecha que tengan la pueden publicar ahí, nos pueden contactar y nosotros se la vamos a pasar sin ningún problema. Vamos a decir que dedicado a Julio Maiden, Devil That Men Do, y se lo voy a dedicar a un amigo, compañero de fábrica. Voy a aclarar bien porque hay cierta diferencia entre nosotros, pero a veces somos amigos, a veces somos compañeros. Al señor Clipan. Cambian. Sí, señor Clipan, le voy a mandar un saludo. A él le voy a dedicar también el tema de Maiden, porque mientras de ayer estuve buscando los temas, le digo, ¿qué tema te gustaría volver a escuchar de Maiden que no se escuche tanto en la radio y que sea de tu agrado? Y me dijo, Devil That Men Do. Bueno, a él se lo vamos a estar dedicando, y bueno, y a tu amigo Julio Maiden, que seguramente si está escuchando lo va a gustar. Luego hemos pasado de Metallica, Sabotro, y Megadeth con Hangar 18, otro clásico que explota en los recitales. Se lo voy a dedicar a mi amigo Pablo Pellegrino, así que le voy a dedicar el tema que de Megadeth, así que un saludo para él y para todos los compañeros que me aguantan en la fábrica, porque hay que aguantar a esta persona 9 horas en un trabajo que es todos los días. A los 4 del fondo, como dije, a los 4 del fondo a y al grupo de la muerte. Ahora ya es grupo de WhatsApp. Ahora ya se saluda a grupo de WhatsApp, que es completo, no hay que ser específico con cada uno. Sin embargo, también el tema de Megadeth se lo voy a dedicar a nuestro amigo y ex compañero señor Gastón, el cual estuvo también con nosotros aquí en los principios. Fue uno de los pioneros de pilares de este programa, así que se lo vamos a dedicar a él también. Y el de Metallica también se lo voy a dedicar a nuestro amigo Martín Gutiérrez. Bueno, como verán, cada tema que hemos puesto en la lista tiene una dedicatoria a esas personas que nos están escuchando o que nos ayudaron a volver y hacer el programa. Nos han dado fuerza, nos han apoyado, nos han dicho tienen que volver porque ustedes pasan la música que nos gusta. Nuestro amigo Ricardo, incansablemente hemos conversado y nos dijo... Muy pendiente de nuestra vuelta. Sí, muy pendiente, y gracias a él también. Le dedicamos la... Me reventó el oído. No sé qué era, pero... No sé qué fue, pero me reventó el oído. Llegó un mensaje que dice, gracias por el tema y por acordarte, muy buenos los temas. Como verás, estoy oyendo. Dice, bueno, muchas gracias al señor Clipham. Muy bien. Señor Giordano, vamos a decirle apreciado a Giordano por la noche, ¿no? Ya han pasado 1 hora y 20 de programa. Sí. Y no nos hemos dado cuenta. No hicimos ninguna sección. Todavía no hicimos ninguna sección y sobre todo no hicimos la sección. Bueno, vamos a ella, por favor. This is the end, my only friend. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Mother, do you think they'll drop the bomb? Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Thank you. Ay, ay, ay, ay. Bueno, ya con esto te imaginarán que no es muy pum para arriba esta sección. Es todo lo contrario. Para los que nos están escuchando por primera vez, quiero comentarles que este es donde este lugar, momento donde bajamos los decibeles, ponemos los pies sobre la tierra, nos metemos en lo más profundo de nuestro consciente e inconsciente, ponemos a pensarnos qué cosas hicimos mal, qué cosas hicimos bien, y decimos, alcanzamos el 38. Esta es una sección donde nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estemos en una situación mala y que escuchemos un tema al cual nos diga, no, este tema me mató, este tema es totalmente depresivo, este tema, si tuviese un arma me vuelo la cabeza de una. Bueno, esta sección es así. Y es la más pedida, lamentablemente, no sé, porque es una cosa increíble, pero es... Es la más pedida y que tiene tantas recomendaciones. Che, podrías pasar tal tema, sí, no te olvides de este. Este es uno que ya hemos pasado, pero tenemos un fácil 30, 40 temas para pasar nuevos, así, para pasar nuevos. De hecho, hoy en 2 minutos que nos juntamos, agarramos 5, ¿cuánto eran? ¿4 o 5? Agarramos 4 o 5. Así que imagínense la cantidad de temas que hay para que nos metamos en lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, este tema, no, esta sección, este momento, y en este tema en especial, no, acá no, en esta sección no tenemos el contexto del género musical. No existe el género musical, no existe. ¿Qué más? No existe. Tiene un mensaje que puede ser de una forma, que puede ser otro, como yo le digo, que se acuerda la doc que yo le decía, mensaje ambiguo, que podría ser tomado de diferentes formas el tema. O capaz quiere decir otra cosa, quiere levantar el ánimo, sobre todo en canciones en inglés, ¿no? Y, sí, pero que sonando de otra forma. Que parece que están, le quieren levantarte el ánimo, como Perfect Day de Lou Reed, como Everybody Hot de, no me acuerdo qué, pero bueno, son temas que quieren levantarte el ánimo, pero la verdad que no están al acorde de eso. Y bueno, esta sección fue hecha o creada para un momento, es un desahogo. Es un momento donde vos estás mal y decís, wow, este tema me hizo acordar tal cosa. Y bueno, este tema que he elegido hoy, casi siempre lo vamos a hacer uno y uno. Si el operador quiere, operador Manos Torpes aquí presente, o si no lo elegiré yo, lo elegirá como quieras. Siempre la idea es tratar de tener uno y uno. Esta vez he elegido yo. Y este tema ha pasado porque es fuertísimo, es un tema muy fuerte, de una banda española, así que no vas a tener el trabajo de traducir la letra ni nada de eso. Y sucedió que lo he elegido porque mi nena me lo alcanza y me dice, escucha esto, pa. Era un tema que yo solía pasar y sobre todo lo han editado en un video. Y es muy triste el video. Aparte que el tema es triste, el video es muy triste. Y se le ha pintado un lagrimón a mi hija. Y eso duele muchísimo. Ver llorar a tu hija por algo es dolorosísimo, dolorosísimo. Pero amén de eso también, me hizo recordar a un momento donde, hablando de estos dos años, falleció nuestra abuela. Y yo había grabado un par de temas cuando ella estaba internada para pasarle y para levantarle el ánimo, pero para que escuchara, porque ya no tenía noción de lo que estaba pasando, para que escuchara algo de música. Y elegí este tema en especial porque es muy fuerte y habla de lo que es el amor después de la vida. Y se lo voy a dedicar también a mi abuelo, a mi abuela y a mi hija.

olvidaré. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. So long, my dear, I parted. Where did you go? I can't believe you're gone in. Go on so slow. I'm missing you each morning. Days gone by. Again I feel the longing to look you in the eye. You know I never let you go. You know I never hurt so bad. And if it takes a thousand years, I will be right there by your side. When I lost you, 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren enviar algún WhatsApp, lo pueden hacer a ese número. Si no, nos pueden llamar al 4698-7213, 4698-7213. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y de 20 a 28 van a escuchar el rock en su máxima expresión, menos en esta sección que hemos pasado. Si nos quieren escuchar, lo pueden hacer vía internet, lo pueden hacer en fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Muy bien, y lo salvó la campana antes de que empiece Mago de Oz con su canción. Parecía Matisse en la pelea de la semana pasada cuando le pegó el ruso y quedó medio, estaba por a punto de quebrar y me salvó el tema. Sí, es una situación difícil, es una, ver llorar a tu hija y una situación de cuando tu abuela agoniza y pasar algo así es, pero es el la esencia del tema y la esencia del programa y de la sección sobre todo. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué se eligen los temas y por qué dice la sección de Alcanzaba el 38? ¿Por qué es tema fuerte? ¿Por qué, en qué momento se ha elegido, en qué momento lo ha escuchado que le hizo mal? Y bueno, eso es así, es, son dos situaciones difíciles, ver llorar a tu hija y ver a tu abuela agonizando en un momento de gozo, es un medio bajón, así de, lo elegido demuestra por eso. Que no inventamos nada, ¿no? No, por eso la voz ya se me estaba yendo de a poco y justo enganchó. Menos mal que enganchó usted rápido el tema porque iba a quedar medio. Me mandó un WhatsApp que dice: qué buen tema. Este tema vamos a dedicarlo. La sección de los dos temas se lo voy a dedicar al machote de Sergio Romero. Que... ¿Por qué pasamos Sebastián Bach? El Sebastián Bach es un tema que se lo va a dedicar. Se lo ha dedicado el señor Marcelo Miranda a su mujer Elba, que ha cumplido años su mujer Elba, así que se lo dedica a él. Se lo vamos a dedicar a la mujer, más, la morocha más linda que es Luján. Y después vamos a decir que la sección en sí se la dedicamos al machote de Sergio Romero. Le gustan todos esos temas muy, muy de Mago de Oz y Sebastián Bach o Skirrow. Así que bueno, mejor que para él una sección así es. Una sección de balada, ¿no? Que... Es así, esta sección comprende el Alcanzame el 38 y pegado la sección bala, pero refiriendo a las baladas, pero usted siempre, como es característico de usted, me dice bala, así que bueno, la sección mía de balas es, siempre va a haber una balada luego de Alcanzame el 38, sea cual sea el tema. Vamos a decirle que en esa sección hemos pasado a Mercedes Sosa, hemos pasado folclore, tango, sin darnos folclore, tango, melódicos, ¿qué más? Del recuerdo. Temas del recuerdo. No sé. Hemos pasado, creo que pasamos por todas ya. No sé si nos quedó algún género así. Bachata. Sí, esperemos no pasar. No llegar a ese punto. No llega a ser de ese género, de ese estilo. Espero que no lleguemos a ese momento y a ese lugar. Así que bueno, hemos cumplido con las dedicaciones de los temas y por qué lo hemos elegido. Pero tenemos algún mensaje. Sí, acá Mariano, como les había dicho antes, nos dejó la fecha, el garajero. Nos dejó una fecha para pasar de la banda Aether, que hacen Doom. Iban a tocar. Debe estar contento de la sección, muchachos. Seguramente. El viernes 8, o sea, después del partido River Boca. Ajá. Ya vamos tirando. Uno de los tres partidos. De lo que se viene. El viernes 8 de mayo. Estarán presentando los temas del EP en Zenon Bar La Plata junto a Corpus Christi. Y bueno, más info en Aether Oficial del Facebook. Que bueno, si ustedes entran a nuestro Facebook, La Ciudad Dormida, van a encontrarse con esta publicación. Si quieren ir a ver a la banda y si quieren escuchar alguno de sus temas, que seguramente después vamos a bajar, porque ya que nos da el pie, nosotros somos de darle mucho lugar a las bandas nuevas. Y sí, por supuesto. Pasar sus temas y invitarlos acá. Cuando quieran pueden pasar. Sí, pueden traer su CD. Vamos a decirle a los Buzzard que están escuchando que cuando quieran pueden estar acá. A la gente de Errante, a la gente de Gaines. Su remera lo dice todo. ¿Sí, la de Gaines? Claramente. Vamos a subir la foto después. de el panorama. Hace falta subir la foto de lo que es esto. Bueno, acá. La remera. Bueno, está bien. Así que cuando quiera pueden acercar su material, hablar con nosotros, contactarnos y estarán pasando. Y próximamente vamos a hacer sorteo de cosas por entradas a recitales a elección. Así que ustedes van a hacer un sorteo, van a entrar, van a ganar una entrada al recital que ustedes quieren. Al recital que ustedes no pueden ir o no pueden pagar, nosotros se los vamos a pagar vía un concurso. Y así que siempre y cuando sea más sencillo. Quiero ver a Celine Dion en Las Vegas, ¿ese no va? No, se complica. No sé si complica por el lugar, sino por el género musical. Tiene que ser del género. En lo posible. No tiene que ser, pero en lo posible sí, tiene que ser del género. Bueno. Estamos haciendo un programa de rock, por lo menos. Vamos tirando. Como mínimo de la renga para arriba, yo qué sé. Bueno. Vamos tirando puntas de lo que va a ser este ciclo, esta nueva temporada, la sexta. Sexta temporada. Sexta en 8 años. Sí, claro, hay que aclarar. Un pequeño descanso. Bueno, así que vamos a tener secciones, vamos a tener premios. Este que vamos a hablar ahora, lamentablemente, no va a entrar. Bien. Podría haber sido, mire. Una de decirme, yo quiero irme a ver al Monster of Rock. ¿O no? Más ni menos. Tema que está sonando de fondo. Exactamente. Por Judas Priest. Monster Rock Rock. Judas Priest, una de las bandas que van a tocar en este gran festival. ¿Por qué no empezamos 2 meses atrás? Si hubiésemos empezado 2 meses atrás, llenábamos una combi como cuando fuimos a ver a Judas Priest a Avellaneda. Cuando fuimos a ver a Metallica a la cancha de River. Fuimos a ver Metallica a cancha River también. También. Se nos perdieron los oyentes, pero bueno. Pero bueno, A los muchachos que fueron se van a acordar y alguno me puede llegar a putear. Que se nos haya perdido un oyente y que nos tuvimos que clavar como hasta las 4 de la mañana. Pero fuimos a ver Metallica. Eso es lo que recuperó todo lo demás. Lo que se perdió el oyente era lo de menos. Bueno, con semejante recital ya te había pagado todo lo de los... hemos... ACDC a River, hemos regalado ACDC a River. ¿Qué más hemos regalado? Hemos regalado también, bueno... Si a ver a Barilari. A ver a Barilari. ¿Quién más? Bueno, entre otros. Y recitales de bandas emergentes de la zona. Sí, obvio. Muchísimas, así que hemos organizado fechas también. Sí, la vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a volver a hacer. Tenemos varias bandas interesadas en que armemos fechas. Vamos a ver cómo carajo hacemos. Porque recuerden que nuestras fechas son gratis. Mayormente son gratis. Pero el sonido es caro. Para ser gratis el sonido es muy caro. Así que el séptimo lugar se nos fue el Pub Sudaca. Durante estos 2 años se nos fue el Pub Sudaca. Otra cosa que sucedió, claro. No creo que haya sido porque nosotros nos fuimos del aire. Usted dice que... Y no sé. Vamos a mandar un saludo a la gente de Nictalope y a Juan. En especial, así que muchas gracias también a Nictalope Rock y a Juan. Y al Pub Sudaca, que era nuestro... Podríamos decir nuestra madriguera luego de salir de aquí habitualmente, así que... Teníamos algunos mensajes. Tenemos más. Un mensaje de último momento, pero antes vamos a darle una expectativa, porque es interesante. Vamos a leer los viejos. El otro que quedó colgado ahí en la página. Sí. Dice. al productor lo tiene cagando la Germu. El productor no se hizo. Es más, le conectamos un micrófono especial. Trajimos una consola, hemos comprado una consola, un micrófono. Hemos importado una consola. Sí, importamos una consola. Tenemos un micrófono muy bueno. Una silla con rueditas, como nos pidió, que gire. Una giratoria con rueditas. Un vaso de 1 litro de aluminio especial. La silla giratoria, micrófono, bandeja. Todo para que él pueda sonar bien. Y el lugar está deshabitado. Yo no sé qué decirle. Hemos cumplido. Hemos puesto lo máximo para que él esté. por hoy, por los otros dos no hemos hecho lo correspondiente para lo de las sales y las frutas orgánicas, no lo hemos hecho. Pero hay muchachos que nos pidió la silla que giraba, la bandeja, el micrófono de buena calidad para que pueda sonar su voz mejor que la que suena de nosotros, porque el micrófono de él es de una calidad mucho más alta que el micrófono que tenemos nosotros dos. Le hemos traído la comida que nos pidió él y no está. No sé qué decirle, la verdad que no sé qué decirle. Siga, perdón, uy, por tirar un micrófono. No está, pero acá escribió Diego Pérez, nuestro productor. Sí. La mejor fecha fue la del fin del mundo en Sudaca. Sí, no me haga. Se me puso la piel de gallina. Reventó Sudaca. Hizo de arriba. Muchísimo. Estoy engripado, dice. Aparte de enfermo, acá está. Muchísimas gracias por avisar tarde como el amigo. Muchas gracias. Bueno, acá el mensaje que estaba colgado acá también dice: hola amigos, errante. Escribe. Muchas gracias. El 30 de mayo tocamos en Shelter y ya vamos a pasar bien la fecha porque faltan confirmar otras bandas, pero ya nos tiran la. Y nos tiran otra. Otra noticia que no es tan linda, que dice: pierde River 1-0 con Huracán. La puta que lo parió. Algo así también dice. No, vamos a decirle a los oyentes que somos los dos hinchas de River, así que acá la mitad más uno no existe. El segundo tiempo vamos a estar fuera del aire, ¿no? Así que nos iremos. Encima no podemos escucharlo porque se me quedó el auto. En la semana se me quedó el auto y en esos manotazos de ahogado saqué una cantidad de cable impresionante porque no sabía cómo hacerlo arrancar. Y entre esos arranqué el cable de limpia parabrisa, el cable del estéreo. Que no llueva. Así que mejor que no llueva. Lo de la radio es lo de menos, pero que no llueva es importante, porque no tengo cómo volver. Si llega a pasar algo así, nos quedaremos en algún lado a esperar que termine de llover, porque es imposible. Bueno, llegamos con lo del Monster, por favor. Estamos con lo del Monster on Rock. Bueno, básicamente será el sábado próximo. También, mientras hagamos el programa, va a estar sonando las bandas principales. Siempre nos toca la mejor parte, ¿no? Por supuesto. Toca Plan 4, toca Carajo, Malón y las bandas internacionales. Nada menos. Nada más. Motorhead. Judas. Judas. Y Ozzy para cerrar. Algo de ellos, por favor. Algo de ellos. Estamos escuchando Motorhead, pero podemos cerrar con algo bien clásico, ya que estamos con este programa de clásico. Algo de Ozzy bien clásico. Sí. Básicamente, el que pueda ir, que nos llame, que nos tire un audio, que nos haga vivir un pedacito de ese festival. Morir de envidia, por supuesto. Que nos haga morir de envidia, que nosotros estamos acá y ellos están disfrutando del mejor recital de la Argentina de este año. Y a donde seguramente va a sonar este tema, a pesar de que tiene varios años ya. Tiene varios años, pero son inmortales. We'll be right back.

¿Recorrerás conmigo este camino? Como habitualmente lo hacemos con este tema, disculpe porque estoy comiendo, hemos aprovechado los minutitos que nos hemos dado y a comer algo. Este tema, clásico. Para aquellos que conocen el programa, saben que nos echa del aire. Y nos pega un patada en el tuf y nos manda a nuestra casa. Llegó un mensaje y seguí redoblando la apuesta que hemos dicho, dice, el sábado que viene voy y te llevo un tema bala. Yo dije el 38, tampoco. Pues el tema bala, el 38, no hay mucha diferencia a veces también, ¿no? Pero yo creo que él es uno de los grandes. El señor Romero creo que es uno de los grandes que tiene, por fuera es duro y por dentro es una capa muy blanda. Si uno lo descascara por fuera es bajo del cuero. ¿Eh? Y él dice que va a estar presente y que va a traer un tema bala. No sé, usted decidirá, usted es el que maneja esto, no sé cómo. Sí, por supuesto, toda persona que quiera venir a participar, bienvenido, sobre todo si trae algo para compartir. Ya hemos sacado algunas fotos de lo que estamos aquí, lo que tenemos, lo que hemos podido degustar. Los manjares que hemos podido degustar el día de hoy. Bueno, vamos a decirles que si quieren pedirnos algún tema para la sección del 38, si quieren que le dediquemos algún tema para la sección de baladas o bala o algún tema o algún cosa, algún algo en especial o alguna fecha que tienen que quieren que pasemos el próximo sábado, nos envían un mensaje o un WhatsApp al 11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Nos envían un WhatsApp, un mensaje durante la semana, nos ponemos en contacto y para la próxima semana pasaremos el tema que nos pidan, el tema que elijan. Así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, en especial a mi familia. Vamos a decirle a... ¿Cómo es el que pidió la renga, Sergio? Facundo. Vamos a decirle a Facundo que no se vaya, que está el tema de él, de luego de... Es esta, que esto va a ser hasta que acomodemos los tiempos. Antes teníamos 3 horas y ahora 2 horas nos parece totalmente nada. Así que hasta que nos acomodemos los tiempos, pero el tema de la renga viene después de la publicidad de la... Vamos a dejar el tema de la renga y 2 o 3 temitas más después de la cortina, ¿no, Sergio? Por supuesto, gente que va a estar en el Monster of Rock el próximo sábado. Así es, bandas que van a estar, que no hemos pasado, que nos quedaron afuera del Monster of Rock. Vamos a pasar junto con la renga. No hemos hablado de que tuvo la renga también el fin de semana pasado, que nuestro hermano, nuestra cuñada y nuestra sobrina han ido a verlo. Así que el primer recital, dice, de la boludiña. Así que, bueno, esto es así. Esta familia respira rock, así que es normal. Menos el rock que nuestra hermana y mi hija, que no te va a gustar, que es un rock medio cosa, pero después lo demás. Es rock al fin, así que bueno. Bueno, señor, esto es La Ciudad Dormida. Se despide hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas. Espero que la hayan pasado lo mejor posible y que les haya gustado. Y bueno, si es así, los tendremos la próxima semana junto a nosotros. Y lo mejor para ustedes. Hasta luego.